No, no se ha roto nada. Esto que escuchan es el silencio, un elemento narrativo importantísimo en el cine y que paradójicamente pertenece, sin ser sonoro, a la banda sonora de la película. Bienvenidos a este nuevo programa de música de cine explicada. En el programa de hoy nos adentraremos en el mundo de las bandas sonoras contemporáneas internacionales de principio de la pasada década, y lo haremos de la mano de sus dos primeras ediciones de los Oscar, las del año 2010 y 2011. Y como ya hemos podido comprobar al inicio del programa, hablaremos también de esa parte narrativa tan peculiar e importante que es el silencio en el cine. Y para poner la guinda en el pastel, escucharemos parte de las bandas sonoras mencionadas. ¡Comencemos! Este lustro comienza fuerte, con una dura competición entre bandas sonoras de músicos ilustres como John Powell, nominado a los Oscar de 2010 por Cómo entrenar a tu dragón, Hans Zimmer por Origen y Alexander Splatt por El discurso del rey, entre otros. Pero en esta ocasión es la música electrónica de Trent Reznor y Atticus Ross la que se alza con la estatuilla a la mejor banda sonora con La red social. Pues bien, esta inquietante banda sonora, compuesta por Trent Reznor, músico fundador de la banda estadounidense de rock industrial Nine Inch Nails, y por Atticus Ross, que fue productor también de la banda, se hizo con el premio ante tales competidores, no ya por la factura musical, que puede gustar más o menos a los amantes de las bandas sonoras más clásicas, sino por su narrativa. Recordemos que una buena banda sonora no es la que más gusta, sino la que mejor cumple con su papel narrativo al servicio de la historia contada. En este caso, la música electrónica referencia ambientalmente a la perfección todo ese mundo de la informática y la tecnología que rodea la película. A su vez, introduce en las escenas que lo necesitan sonoridades que nos llevan a la tensión, el suspense, el drama y la obsesión de los propios personajes. Esta banda sonora no se puede entender sin ver la película. Al margen de la banda sonora premiada, hay otras que fueron nominadas y no obtuvieron premio en esa gala, pero que han trascendido a lo largo de los años por su calidad musical. Seguro que ya has escuchado hablar de ellas en multitud de ocasiones, comenzando por la aclamada Origen de Hans Zimmer y siguiendo con la épica y divertida Cómo entrenar a tu dragón de John Powell. Sobre la banda sonora de Hans Zimmer, te puedo contar que Christopher Nolan, el director, le pidió a Zimmer que repitiera la fórmula musical que este utilizó en La delgada línea roja, que consistía en comenzar el tema suavemente, introduciendo progresivamente instrumentos que aumentaran la dinámica y que fueran haciendo que el tema creciera poco a poco hasta alcanzar su cenit o intensidad más alta por el medio del tema, para después calmarlo hasta llegar a la intensidad del principio. Es una banda sonora con un gran componente ambiental y poco definida sonoramente, con la intención de situar la música en el lado más oscuro y subconsciente de la complicada trama de la película. Estamos escuchando Flying Tame, de la fantástica banda sonora de John Powell para Cómo entrenar a tu dragón. Vemos que es sustancialmente más rápida y vivaz. Al fin y al cabo, pertenece a una divertida película de animación para todos los públicos. Veamos cuál es su secreto. Cómo entrenar a tu dragón, de John Powell, tiene también una potentísima partitura sinfónica, cuya virtud principal es la de ambientar época con aires celtas, referenciando así al pueblo vikingo cazador de dragones presente en la historia. El secreto para conseguir esto es utilizar con mucha maestría el modo musical dórico, que es una escala menor, pero con cierta luminosidad por tener el sexto grado aumentado. Se consigue tocando las notas naturales, sin alteración, desde el re hasta el siguiente re, una octava más arriba. El tema principal se escucha al inicio de la película de forma discreta, haciendo una declaración de intenciones. Va cogiendo forma y estabilizándose a medida que avanza la película hasta llegar a su punto cumbre, cuando ambos personajes se unen en una fuerte relación de amistad. Sigamos con las mejores bandas sonoras según los Oscars del 2011, donde esta vez la galardonada fue la banda sonora para la película de cine mudo The Artist, del compositor Ludovic Bors. De esa banda sonora se extrae este fantástico corte llamado The Artist Overture. En esta obra, el compositor francés se atreve con una partitura empapada con la estética de la época del cine mudo, pero modernizada con el sonido sinfónico actual. La banda sonora se va desarrollando totalmente sincronizada con las pautas que le marca el guión de la película. Es desde luego una obra muy interesante que no duda en ofrecer variedad en cuanto a estilos musicales, pero todo con un aire añejo que la hace empastar perfectamente con este tipo de producción. En esta ocasión, es una banda sonora que funciona perfectamente si se escucha al margen de la película. Thank you. En esta gala también nominaron nada más y nada menos que dos películas con la firma de John Williams. Una fue Las aventuras de Tintín, cuyo tema inicial, con aire jazzístico, escuchamos de fondo y que supuso una nueva y esperada colaboración entre el compositor y Spielberg, demostrando que ambos se mantenían en buena forma en el mundo del cine. Y la otra fue Caballo de batalla, también de Spielberg, cuyo tema principal es Darth Moor, 1912, y que suena así. Estas son dos bandas sonoras bien distintas entre sí, que sin duda subraya la versatilidad compositiva a la que John Williams nos tiene bien acostumbrados. Precisamente en Caballo de batalla, el autor se adentra dentro de lo épico, porque no deja de ser una película de aventuras, a lo más íntimo, explorando en los sentimientos del joven y el animal protagonista, creando una bella partitura llena de dinamismo, evocando continuamente la pureza y la nobleza. Y para terminar este repaso a estos dos importantes años para el cine internacional, vamos a continuar con otra obra, esta vez de Howard Shore, pero antes vamos a hacer un inciso, ya que una de las nominadas fue El Topo, del director Thomas Elferson, y cuya banda sonora que escuchamos de fondo, con un marcado tono a cine negro, firma uno de nuestros compositores más ilustres, Alberto Iglesias. Sigamos pues con La invención de Hugo, cuya banda sonora firma Howard Shore y supuso el paso al mundo del cine 3D para su director Martin Scorsese. Esta película es un claro homenaje al cine mudo, cuya banda sonora presenta ciertas peculiaridades. Escuchamos de fondo uno de sus temas centrales, El ladrón. Como podemos escuchar, esta banda sonora mezcla, por un lado, el drama, ejecutado por banda sinfónica con piano, y por otro lado hace una clara evocación a los sonidos parisinos de los años 30, donde el acordeón toma protagonismo, llevando la composición a colores alegres y festivos. En ocasiones, Shore integra el reloj como objeto protagonista sonoro en alguno de los temas. Y como dato anecdótico, decir que al año siguiente, influenciado por sí mismo, introdujo parte de esta partitura en uno de los temas centrales de la primera entrega del Hobbit. Bien, como ya hemos adelantado al principio del programa, llega el turno de la parte más técnica, donde exploraremos la narrativa a través del silencio en sus distintas formas de aplicación. Primero, está claro que todos sabemos lo que es el silencio, pero ¿cómo se define desde el ámbito musical, desde el ámbito sonoro y sobre todo desde el cinematográfico? ¿Y qué importancia tiene y cuál es su función? Bien, si hablamos de silencio musical, desde el ámbito puramente compositivo, estamos hablando sobre todo de contraste. El silencio en la música se utiliza para dejar respirar a las melodías, para establecer pausas y cambios de bloque, para dar paso a otros instrumentos y que de repente adquieran relevancia, en definitiva, para causar la apertura de un espacio sonoro de una manera efectiva. En una obra sinfónica, los instrumentos entran y salen y se silencian constantemente, e incluso en ocasiones todo el conjunto deja de sonar. Es habitual encontrarse partituras repletas de pentagramas vacíos, sobre todo en los instrumentos que tienen pequeñas cotas de protagonismo espaciadas a lo largo de la composición. Si hablamos del silencio musical en el ámbito cinematográfico, la cosa cambia. Estamos ante un elemento narrativo súper potente. En este caso, la ausencia de música pertenece a la banda sonora musical desde el momento en el que se considera el silencio como un recurso musical narrativo. Pero no es música como tal. Entonces nos preguntamos, ¿una escena que no tiene música tiene banda sonora? Pues bien, tendría banda sonora musical si la decisión de proveer de silencio esa escena responde a criterios narrativos y si el propio silencio hace que dicha escena tenga más solvencia narrativa. Normalmente, en estos casos, el espectador esperaría oír algo que de repente no escucha, con lo que el director y el músico están haciendo una declaración de intenciones. Es decir, esta declaración de intenciones hace que el silencio forme parte del guión, añadiendo contenido, describiendo, remarcando o incluso acentuando alguna parte importante de la escena, o algo que tiene que ver con un personaje que de otra manera no se acentuaría, haciendo en este caso el silencio necesario para la propia escena. Sin embargo, cuando una escena no lleva música porque no la necesita y el hecho en sí de no tenerla no aporta nada a la narrativa, entonces no hablamos de silencio musical ni de banda sonora musical. ¿Y qué aplicaciones tiene entonces el silencio narrativamente hablando? Pues bien, suele utilizarse para enfatizar la sensación de vacío o de ausencia, o quitar elemento emocional de una escena. En el inicio de Tiburón, de Spielberg, con música de John Williams, tenemos una escena en la que una aleta se aproxima a unos bañistas, pero no suena nada. Más tarde, comprobamos que no sonaba porque no era un tiburón real, sino unos niños jugando. Entonces, cuando por fin aparece el tiburón, Williams le otorga su famoso leitmotiv. Desde ese momento, el espectador asocia el motivo musical al tiburón, de tal manera que siempre que suena, se prepara para el susto. Pero nunca espera que el tiburón pueda aparecer de la nada sin escuchar su música antes. Pero ay, amigo, John Williams y Spielberg no te lo iban a poner tan fácil. A mitad de la película aparece el tiburón sin su música asociada. Y desde ese momento el espectador ya solo tiene una única certeza, que el tiburón puede aparecer en cualquier momento mientras haya agua. De esta manera ahorras muchísimo en efectos especiales, ya que no hace falta mostrar continuamente al tiburón, y además mantienes al espectador continuamente alerta hasta que acaba la película. Entonces, como vemos, ya no es solo importante la ausencia de música, sino dónde se coloca esa ausencia. Vamos a poner un poquito de orden en todo esto. Según Alejandro Román, en su libro Análisis Musivisual, la impresión del silencio en el espectador puede producirse de dos formas. Por medio del contexto, cuando, por ejemplo, precede a una escena muy ruidosa con forma de contraste, o mediante sonidos tenues, casi imperceptibles, asociados a la idea de calma. Según el autor, y como parte del contexto, el sonido puede situarse en tres momentos distintos con diferente resultado narrativo: el silencio previo, el silencio intermedio y el silencio final. Entonces parece que el tema del silencio es más complicado de lo que en principio se esperaba. Esto me hace recordar una anécdota muy interesante que me ocurrió precisamente realizando un programa de radio hace ya unos años, donde el entrevistador me dijo lo siguiente. Pues bien, esto que hemos escuchado es el silencio previo. Es un hueco sonoro en un momento en el que a priori esperábamos oír algo. Como habéis podido comprobar, genera expectación, incertidumbre e incluso cierta tensión. Un ejemplo del uso del silencio de esta manera lo tenemos en el comienzo de Los Otros, donde el tema inicial de los créditos da paso a la imagen de una finca con caserón en medio y donde extrañamente no se escucha nada, para inmediatamente sorprendernos con un primer plano de la cara de la protagonista lanzando un atronador grito por culpa de una pesadilla. Evidentemente ese grito está masificado gracias a la ausencia de sonido que le precede y a la expectación generada. Hablemos pues del silencio intermedio, que como bien dice su definición, estaríamos ante un silencio entre dos partes sonoras. Y puede ser de dos maneras, estructural o expresivo. Habéis escuchado el silencio estructural, que se suele utilizar como división entre secciones narrativas, produciendo cierta relajación. Mientras que el silencio expresivo es aquel que de una forma inequívoca se coloca en un lugar inesperado, produciendo de nuevo tensión e incertidumbre. Este tipo de uso del silencio suele darse en las escenas donde se necesita remarcar un gesto o hacer un giro inesperado. Y por último, está el silencio final, que deja paso al recuerdo, a la reflexión y a la memoria. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este programa de Música de Cine Explicada, donde hemos abordado las bandas sonoras de los Oscars del 2010 y 2011 y donde hemos podido explicar los efectos narrativos del silencio musical en el cine. Hasta otra, nos vemos en el siguiente. Mucho cine, mucha música, mucho podcast.